Bienvenidos, esta es su primera transmisión en radio. No únicamente nos van a poder escuchar en internet o leer por ahí algún medio oscuro o subterfugio o nada más que pasamos las copias impresas de lo que se nos ocurre escribir. Ahora finalmente nos van a poder escuchar en radio. Churros y Palomitas no está muerto, sino que regresa con todo. Y bueno, pues vamos a seguir con estas críticas de cine. Nos encontramos nosotros sus dos críticos de cine favoritos. O al menos eso es lo que nos gustaría creer a nosotros. Yo soy Daniel Campos y me acompaña Jorge Rubio. Bienvenidos nuevamente a Churros y Palomitas. Como bien decía mi compañero Daniel, bueno, vamos a estar acompañándolos nuevamente aquí a través de la radio. Pero bueno, nos van a poder encontrar por otros medios también. Sí, vamos a hablar sobre cine, ¿no? Y también sobre cine. Bueno, y en algunas ocasiones trataremos temas alternos al cine. Las hermanas superhúmedas y cosas por el estilo serán cuestiones que trataremos de manera recurrente, aparte de los próximos estrenos. Mencionaremos cosas sobre trailers, y si de pura casualidad hay alguna cosa que se estrene en DVD o en renta en video que valga la pena y que no hayamos visto o no se haya estrenado en cine, pues también lo vamos a estrenar y también vamos a hablar de cine. Vamos a hablar sobre cine. Y también vamos a hablar de cine. La dinámica es básicamente es muy alivianada. No va a haber rollos ni culturales, ni eruditos, ni nada. Simplemente somos dos personas que nos gusta mucho el cine y como tal vamos a hablar de ellas. Vamos a destrozar películas, vamos a hablar de lo que me gusta, de lo que no me gusta. Como cualquier cinéfilo normal, que le gusta ir al cine, que le gusta ver buenas películas y que también nos gusta ver malas películas, ¿no? Yo creo que hay que ver de todo. Yo creo que hay que ver de todo. You understand the meaning of the word foreboding? As in badness is happening right now. Miami Vice. Esta película está basada en una serie de los años 80, razón por la cual la mayoría de ustedes lo van a poder recordar. Estaba dentro de esas series enterradas, no sé, como Magnum, MacGyver o cosas por el estilo, y había una serie muy particular con una pareja de policías vestidos muy característicamente. ¿Qué nos puedes decir de eso, Jorge? No, bueno, definitivamente había que mandarlos a Fashion Emergency porque Don Johnson y su compañerito, que ahorita no recuerdo el nombre, realmente se vestían terriblemente. La hermana de Verónica Castro, yo creo que era quien estaba delante de la oficina de vestuario. Pero en general era una serie que yo me acuerdo que generaba mucha aceptación, ¿no? Junto con, como tú decías, ya ni me acordaba de MacGyver. De hecho, había una amiga de mi abuela que moría por MacGyver, era su máximo. Igual, obviamente, Don Johnson, ¿no? Pero en general, todas estas series tienen cierto encanto, ¿no? Porque nos recordaban lo grandes que podían ser los peinados, lo voluminosas que podrían ser las sombreras en los 80s, lo estridente que podían ser los colores al utilizar en la ropa. Entonces, el ver Miami Vice, esa adaptación que se está haciendo en este momento en los cines, el verla nuevamente en cartelera, pues es todo un regocijo visual, ¿no? Independientemente del viaje retro que te provoque. Aunque es muy curioso, o sea, no vamos a ver, por ejemplo, al negro de Miami Vice con su traje blanco y camisas rosas. Cosas que recuerdo, una amiga con la que fue al cine me reclamaba bastante porque ella quería ver los vestuarios así, igual de retro. No se ven así en esta película, sino que es una adaptación dirigida precisamente por Michael Mann. Tal vez muchos de ustedes lo recuerden por haber dirigido cosas como Collateral, The Insider y Ali. Michael Mann es muy bueno, en mi opinión, y bueno, en esta ocasión tiene la oportunidad de dirigir a Colin Farrell y también a Jamie Foxx y con algunos otros personajes de los cuales vamos a mencionar más adelante, porque de hecho hay un cameo de un político mexicano, pero bueno, lo vamos a mencionar en su oportunidad de continuación. Sí, tienes razón. Ese cameo del político mexicano no tiene precio, vale la pena el boleto. Exactamente. Bueno, regresamos, vamos primero a una canción y un corto comercial. Lo que vamos a escuchar primero precisamente es la canción más significativa de Miami Vice. Se llama Noon vs. Encore, está interpretada por Linkin Park. Vamos a escucharla y regresamos después y hablamos más de la película. Can't roll with the Brooklyn boys, so for one last time, I need y'all to roll. Now what the hell are you waiting for?